estás cerca de mí, igual que ayer hacerme compañía al estar solo, cuando el rostro ausente de la gente no tenía piedad, tristeza que estás cerca de mí y sin saber que tengo otro camino, tal vez por siempre tu lugar lo ilumina con su cara, su sonrisa, la mujer que nunca dejaré. Y para ti no hay ningún rincón, gracias por ayer, hoy tristes adiós. La felicidad.